sacar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de esta emisora? Sean todos bienvenidos a la 26ª edición de La Ronda Informativa. Hola Marce, ¿cómo estás? Iniciamos la tarea de esta semana presentando la siguiente información. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Taller de capacitación, audiolibros en la Facultad de Humanidades. Desde la Cátedra de Psicología Social de la Facultad de Humanidades se organizó un taller para la elaboración de textos académicos en audios destinados a las personas ciegas. La profesora Patricia Mendoza nos relata la novedosa iniciativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos iniciado ya el curso de elaboración de material de audio para los estudiantes ciegos. Esta es una necesidad que se viene planteando desde la cátedra desde hace varios años. Y este año, en relación, digamos, a la publicación que tuvimos el año pasado de un libro, hemos decidido transformarlo en audio, porque justamente atendiendo, digamos, a la demanda que tenemos de estudiantes ciegos que por una parte están cursando y otros que quieren rendir la materia. Hay algunos que han cursado hace algunos años y bueno, y necesitan contar, digamos, con este material. Entonces nos parece que esto viene a cubrir no solamente una necesidad de la facultad, sino que a partir, digamos, de esta iniciativa de la Cátedra de Psicología Social, nos parece que es muy importante que las otras cátedras puedan producir también este tipo de materiales. Encuesta ciudadana sobre la suba del boleto urbano de pasajeros. Vecinos de la ciudad capital expresaron su opinión respecto al aumento del boleto del transporte público establecido por el municipio de San Salvador de Jujuy. El aumento rige desde el último fin de semana. ¿Qué opina del aumento del boleto? Y no, que en realidad subió bastante el boleto. Y hasta los colectiveros mismos se, digamos, joden con las monedas, ¿ve? Y con las monedas, en realidad, las monedas ya no existen, ya las monedas. Todo es plata, billete nomás. Las monedas, yo mira, ni puedo conseguir las monedas, ni de 2 pesos no consigo. Así que no, está re mal que hayan subido el boleto. La suba del boleto me parece un abuso, porque ya lo subieron no hace mucho tiempo y paulatinamente lo vienen subiendo, ¿no es cierto? No sé en qué basan la suba del boleto. Yo no veo en qué basan. Supuestamente el gobierno dice que tiene controlado, que había llegado a un acuerdo, que no se subiese, no se, pero no se respeta, yo creo, esto y siguen haciendo abuso del pueblo. La verdad que no puedo opinar en este momento porque no tengo conocimientos como para hacerlo, digamos. No, totalmente malo, porque va en contra de todos los intereses del pueblo trabajador. Siempre cuidando el intendente, cuidando los intereses de los empresarios. Hay una connivencia implícita de realizar esta suba. Totalmente en contra, todo lo que afecta a los trabajadores, a los estudiantes y a toda la demás población. Acto por el 1 de mayo, organizado por diferentes sectores gremiales. Distintos referentes gremiales se expresaron en el acto en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Compartimos a continuación algunas palabras. Buenas noches, compañeros. Hoy una gran alegría el estar conmemorando un día más del trabajador, recordando a esos mártires y muy especialmente a los mártires que tuvo el movimiento sindical argentino. Tenemos que recordar a esos compañeros que han dejado la vida para que hoy el movimiento obrero sea lo que es. Por esos compañeros que cayeron en la nefasta y última dictadura militar, por esos 30.000 compañeros, obreros, estudiantes que han desaparecido y han dejado la vida, por esos jujeños que han sabido salir a la calle, que han sabido levantar las banderas de los obreros, por Avelino Bazán, por la maestra Marina Vinte, y acá en nuestro sindicato, por un compañero que nos dejó el año pasado, el compañero El Púa Río. Por todos esos compañeros que han dejado su vida en la calle, en las cárceles y en cada uno de los lugares que a esos compañeros les tocó militar. Compañeros, el mejor homenaje que le podemos hacer a todos esos compañeros y a todos los trabajadores y jóvenes, por todos ellos, compañeros, es que tenemos que seguir trabajando. Vecino de Punta Diamante en contra de la instalación de la transformadora de GISA. Miriam Saldaño, vecina del barrio Punta Diamante, dialogó con nosotros para contarnos sobre la lucha que llevan adelante en contra de la instalación de la planta transformadora. Y también nos comentó sobre la marcha para reclamar la falta de respuesta por parte de la SUSEPU. La verdad es que en este momento estamos en ascuas como el primer día, porque hasta ahora no hemos podido estar en contacto con ningún instrumento legal que autorice esta obra. Hemos presentado notas desde el 15 de abril a todos los organismos de control, y todos nos están poniendo pretextos que no, que probemos legítimamente que somos instituciones, que nos documentemos con nuestra fotocopia de DNI, bueno, y por esa razón nos piden que volvamos a reiterar las notas, nos contestan cada 20 días, otros en otras instituciones, la municipalidad, vamos un día, si está el expediente, el día siguiente está en un despacho, después están de paro, después hay asueto, y hasta ahora tampoco nos han dado la documentación. En consecuencia, seguimos nosotros acá haciendo el aguante con el cuerpo, porque ayer también vinieron a tratar de cerrar el predio, y bueno, los vecinos empezaron a llegar desde el barrio, pacíficamente, ¿no? En oposición, y claro, les expresamos de que tampoco tenemos ninguna información. Sí, ya hay antecedentes de esto, ¿no? De tratar de instalar la planta allí de hace ya bastante años, que ya tiene la intención la empresa. Sí, esto empezó en el 2008, en el 2007 se piden las autorizaciones, la municipalidad en ese momento la rechaza, en el 2008 ya la municipalidad autoriza, y a partir de ahí, ya con casi todo instalado, con casi todo aprobado, nosotros empezamos la gestión de saber de qué se trataba, y sorpresa nuestra de que en Islas Malvinas tienen una estación transformadora donde hay 180 muertos con cáncer. 30 años de los talleres libres de Tilcara. A continuación, escuchamos la participación de Radio Azul de Tilcara con los 30 años de los talleres libres de esa ciudad quebradeña y con la nota a Fanny Cañizares. Los Talleres Libres, una institución cultural que está para la regularización y el rescate cultural con diferentes especialidades, festejó sus 30 años en la jornada del miércoles en Plaza Central de Tilcara. La coordinadora Fanny Cañizares agradeció a la comunidad por participar en los mismos talleres y dijo que la gran dificultad es el espacio físico para dictar las clases. Sí, nosotros muy contentos de haber transcurrido 30 años de talleres libres dentro del departamento de Tilcara. Como ustedes verán, los talleres están dispersos en todo el departamento, desde Yacoraite a Maimará, con diferentes especialidades. Bueno, la institución Talleres Libres es una institución cultural. Dentro de esta institución tenemos los especiales: tejido en telar, tejido artesanal, envasado en curtido artesanal, hilado y teñido, idioma quechua, peletería, danza folclórica, música, envasado y encurtido en artesanal, confección artesanal. Bueno, y en realidad son 17 las especialidades que consta esta sede. Comenzaron con 4 talleres: cerámica, música, telar y artes plásticas. Y al transcurso de los años se fueron creando nuevas especialidades. como yo les decía, con muchas fortalezas y también debilidades en el transcurso de estos 30 años. Una de las grandes dificultades que tiene la institución son los espacios físicos. Por eso tratamos de compartir con las instituciones del medio que nos aportan los espacios para poder desarrollar las clases. También la incrementación de los alumnos. En este momento la institución cuenta con 400 alumnos y bueno, a la comunidad que trate de aprovechar estos talleres libres que son gratuitos. Creo que en ninguna parte de la provincia o del país pueden lograr que una de este tipo de capacitaciones no se tengan que abonar, solo tener muchas ganas y entusiasmo de capacitarse. Muchas gracias. Llegan las noticias culturales a la ronda informativa. Y en esta oportunidad compartimos en el segmento cultural data importante sobre la exposición de cerámica realizada por la escultora Mirta Bedia. La misma se desarrolla en Culturarte. Sí, se va a realizar una muestra titulada Ofrendarios, todo hecho en cerámica, o sea, son piezas horneadas, esmaltadas, y algunas esculturas también esmaltadas, y bueno, después otra técnica que se llama pasta autofraguante, que es una técnica ya en frío. Desde que yo comencé, o sea, estudiando primero en la Escuela de Cerámica, en la Escuela Provincial de Artes, pero que en ese momento era Escuela de Cerámica, ya en el 70 y más o menos, en el 72. Termino, me recibo, termino en la Escuela Nacional de Cerámica en Buenos Aires, y me recibo de profesora y comienzo con mi carrera en la escuela y bueno, siempre realizando obras y trabajos a todas las personas, bueno, gente conocida, amigos, que generalmente como compartimos en este caso la muestra, porque también está Héctor Alemán, así que él va a presentar pinturas y bueno, yo cerámica y esculturas. Los invito en la sala de Cultura Arte. Quedan invitados a esta exposición de la ceramista Mirta Bedia, que se llevará a cabo durante todo el mes de mayo en Cultura Arte, ubicado en la calle Sarmiento, esquina San Martín, de forma gratuita, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 17 a 23 horas. También los días sábados, de 9 a 13 horas, pueden visitar la muestra. En las efemérides de esta edición, recordamos que el 8 de mayo del año 2013 se establece el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. En esta fecha se pretende recordar las graves violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, con el fin de promover la adopción de políticas públicas que respeten los derechos humanos. Nos despedimos de la 26ª edición de la Ronda Informativa con el tema Curandera Curando, interpretado por Paloma del Cerro con Miss Bolivia. Te invitamos a compartir tus saludos, noticias, audios o imágenes a larondainformativa@gmail.com. Excelente semana para todas y para todos. Sentir el poder natural de tu calor desde el interior.